La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Este fin de semana en Tudela lo cierto es que va a estar interesantísimo, ¿eh? Yo creo que va a estar muy, pero que muy interesante. Como ya han ido conociendo durante esta semana, el sábado se celebran dos actos principales. Por un lado, disfrutaremos del Ebro, el musical, el festival musical a orillas del río Ebro. También se va a celebrar, como ya conocen, la fiesta del comercio, ¿eh? Yo sí compro en Tudela. Y además, en la Ribera, como saben, también se comienzan las fiestas en Cadreita. Todas estas cosas las comentamos para el sábado. Y es que el domingo nos vamos a encontrar con el juramento del Rey Fuerte, un cuento musical. Será el domingo 16 de julio en el Paseo del Keiles a las 9 de la noche. Está con nosotros para hablar de este juramento José María Lafuente. Bienvenido, José María Lafuente, director del coro de Tudela. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Hola, un saludo. ¿De dónde venía esta iniciativa? ¿Qué nos puedes contar sobre esta iniciativa? Que tantas veces vemos la figura, la estatua, pero queríamos hacer algo más, ¿no? Para llegar a este punto hay que retrotraerse a que, bueno, el coro siempre en prefiestas pues intenta hacer un espectáculo al aire libre. Lo hacemos siempre en el Paseo del Keiles. Y ahí intentábamos siempre dar una temática festiva. Pero, como lo solíamos hacer junto a una banda, nos encontramos con falta de repertorio. O sea, tirábamos un poco de turrillas, de aires navarros, pero sonaba mucho Pamplona, mucho... Y claro, cuando buscábamos temas tudelanos, pues no había. Porque aquí en la Ribera somos de jotas y, pues claro, con un coro no funcionaba. Entonces, el año pasado, pues... Y con mi vecino, que lo tengo ahí de discípulo, de compositor ya consagrado, José Antonio Márquez, le propuse y dijo, oye, vamos a hacer algo, ya que no hay, habrá que crearlo. Y entonces hicimos una obra basada en temas de auroras, de las auroras de los auroros de aquí de Tudela, compuesto por Javier Marín, uh-huh. Y vimos que pues tuvo un... Yo cuando propongo en el coro y los veo en el ensayo, pues mirándoles la cara, ya les veo si aquello les gusta, no les gusta en los ensayos. Yo dije, pues esto la verdad tiene buena pinta, ¿no? Y yo pienso que a la gente le gustó. Cierto que el año pasado el día no acompañó, se hizo un poco, se levantó un poco el fresco, eran las 11 de la noche. Pero, bueno, pues dejas pasar las fiestas y el día 31 dijimos, oye, el año que viene vamos a hacer otra cosa sobre Tudela y hablando con, ya te digo, con José Antonio, vamos a darle vueltas a la cabeza a ver qué podemos hacer. Y entonces este recordó, a su vez, que otro vecino suyo, con el que había compartido trabajo en turno de noche, me decía, ah, en los turnos de noche pues se tiene mucho tiempo, se habla, y le comentó pues una idea que rondaba su cabeza pues sobre que Sancho VII el Fuerte, al que todos los tudelanos tenemos ahí en alta estima, pues no sé si todo el mundo sabe que era cuñado de Ricardo Corazón de León, porque su hermana Berenguela casó con él. Y pues bajó, todo el mundo conoce lo de la batalla contra los moros, Miramamolín, las cadenas, pero nadie sabe que estuvo 10 años en África. Y claro, ¿qué hizo? Pues bueno, sobre eso pues hemos hecho una fábula, hemos hecho un cuento sobre algo que no sabemos si sucedió, pero que históricamente, si quieres, pudo haber sucedido. ¿Por qué no? Nadie sabe. Entonces hemos recreado eso, hemos hecho un espectáculo mucho más grande, hemos incluido... también una pareja de gaiteros, hemos implicado a los danzaris de Tudela, va a tener un narrador que nos va contando un poco la historia y vamos todos interviniendo junto a la banda de Ablitas, que ha hecho un trabajo formidable. Pues hemos hecho 15 números y nos va contando una historia que yo pienso que no simplemente se va a quedar en lo musical, sino que la gente va a aprender un poco. Bueno, hay cosas que son históricas, o sea, que Sancho VII y Ricardo Corazón eran cuñados, eso es irrefutable. Pero cosas que podíamos haber, bueno, que deberíamos conocer y ya te digo, un cuento que bien pudo haber sido. Colectivos que van a participar, como decías, el coro de Tudela, los gaiteros, los danzaris, los gigantes, el grupo de teatro, ¿qué grupo de teatro? Ciertamente, no sabíamos cómo ponerlo, más que un grupo de teatro es un narrador, es una figura, digamos, teatral, uh-huh. Es solo una persona, Julián Gómez, y ya que los has nombrado, ha sido una pena porque esto estaba previsto para justo el día prefiestas, el 23 de julio, pero se tuvo que adelantar una semana y entonces los gigantes... Por problemas de componentes, que no podían estar unos que tenían que trabajar, porque, o sea, así como el 23 era domingo, pero al día siguiente todo el mundo es fiesta, al ser el día 16, el lunes sí que es laborable. Entonces unos no podían por tema laborable, van a turnos, hoy en día eso es muy común. Y entonces no han podido estar con mucho dolor de ellos, porque sí que irían a participar en el espectáculo. Aquí tenemos, lógicamente, los gigantes, la figura de Sancho VII el Fuerte. Y entonces era una figura... Bueno, ha sido una pérdida que nos ha dolido. En fin, hay que continuar. Y también la banda, como decías, de Hablitas. Sí, porque... Bueno, eso nos ocurrió, ya lo vi hace tiempo. Cuando yo dirigía las dos agrupaciones, tanto banda como coro, pues montabas un espectáculo, invertías un montón de horas, de tiempo, y lo hacías una sola vez, lo hacías en Tudela. Y entonces, bueno, vimos que colaborando con otras localidades, pues no simplemente lo hacías una vez todo ese trabajo, sino que lo hacías también en el pueblo de donde era original la banda. Entonces, el día anterior, que no lo has dicho, el sábado día 15, lo haremos en Hablitas a las 8:30. Coincidiendo, no, perdón, porque las fiestas de la patrona Hablita son el fin de semana que viene. Eso es, que es lo de la pera, las feras. Es que también habíamos planteado otras fechas para que fuera más prefiestas, pero por problemas de calendario con los de Hablitas no podían ni el 22 ni el 21 de julio porque ellos tienen sus fiestas. Por lo tanto, en Hablitas se va a realizar el sábado 15 de julio a las... A las 8:30 en la Plaza de los Fueros. A las 8:30 en la Plaza de los Fueros. Y en Tudela, en el Paseo del Queiles, a las 9. A las 9. La estructura, lo cierto es que muy apetitoso, si podríamos Bueno, pues describirlo... estamos hablando de una obra que durará entre 40 y 45 minutos, entonces está compartida en 15 números y bueno, pues en ellos vamos alternando, al principio una abertura solo de banda, luego piezas con banda y coro, otras banda y danzaris, otras banda y gaiteros, otras gaiteros más banda más coro, al final un número en el que nos reunimos todos y entre medio, pues el narrador nos irá hilando todo lo que es la historia, la fábula, el cuento, que como te cuento, pues ¿quién dice que no? ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué no deben perderse este cuento? Pues yo hay una cosa que sufro mucho. Pues hago los carteles, hago la publicidad y haces el espectáculo y la gente pues le ha gustado mucho, ¿no? Y entonces, pues al día siguiente, pues se corre la voz, ¿no? Oye, qué bonito estuvo aquello. Entonces te cuentas a gente por la calle y... Ya, jolín, hicisteis aquello, ¿no? Pues ya me fastidió, pues no me enteré, pues... Ah, pues te quedas, hombre, pues como no te has enterado, pues ya lo intentamos, damos publicidad, hacemos carteles... Y entonces, pues... esto, aunque todo el mundo te diría, pues el año que viene otra vez, pues no es tan sencillo. O sea, pensar que tenemos que compaginar horarios y calendarios y ensayos y gaiteros y danzaris y coro y banda, y cada uno de parte tiene sus propios proyectos. Entonces, no es sencillo. O sea, aunque la gente vea esto así, tú piensas que desde el 31 de julio del año pasado estamos componiendo, perfilando a ver cuándo se puede colaborar y sobre todo ya pues a partir de que terminó la Semana Santa, pues ya se ha puesto el calendario, que además no es sencillo porque prevés un calendario y dices, bueno, pues este año hacemos esto aquí y luego pues conforme se quedan las fechas fijas, un colectivo te dice, ahí va, pues este día ahora nos ha surgido y hay que mover algo, pero no es mover algo porque estamos hablando de que la banda de Hablitas 45 personas. El coro de Tudela pues aportaremos unos 65. Los gaiteros son dos, eso, pero con todo, fíjate, dos gaiteros pues no podían los dos en los dos conciertos. Uno va a ser uno más uno y el otro uno sí que repite, pero otro. Los danzaris, aun siendo 8, no participan los 8 en todos los números, sino que pues son 14 y se van repartiendo siempre en 4 parejas. No es sencillo intentar juntar tanto colectivo, pero bueno, yo les quiero agradecer a todos ellos toda la buena voluntad, las ganas de colaborar y bueno, todos los cambios que ha habido que hacer, pues los han aceptado. Bueno, no es más que no aceptado, pues hemos intentado que todo el mundo pudiera estar. Don José María Lafuente, director del coro de Tudela, gracias por haberte acercado hasta los estudios de Radio Tudela de Radio. A vosotros por darme esta oportunidad de anunciarlo. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.